terminando usted todo. Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Volvemos a, bueno, al inframundo. Volvemos pues a esas tierras oscuras, llenas de fuego, que la verdad es que Alberto y yo no salimos de aquí, nos quedamos aquí casi a punto de salir. Vemos a Cancerbero ahí en la puerta, vigilando para que no entre nadie, pero bueno, yo me quedé con Mamón. Alberto, recuerdo que se quedó, me parece, con Asmodeo y con Lili. Madre mía, menudo trío. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, todavía me queda un poco de azufre de la última visita con Lilith y Asmodeo. Son unos buenos compañeros para irse de farra, son los mejores. Me lo paso pipa siempre que me voy con ellos. Madre mía, entonces pudiste salir un poco con ellos, ¿no? Te fuiste a ver si te vio Ayuso y... Sí, sí, no. Le dije a Ayuso y a Asmodeo y a Lilith que tenía que grabar con Quique, que eso es sagrado... Porque, vamos a ver, en el escalafón de los demonios, Quique Maiden es el jefe. Así que me pongo a vuestra disposición para poder hacer esta misa negra que tanto llevamos esperando. Bueno, Alberto, no sabíamos más o menos cómo íbamos a dividir todos estos programas. Y en el primer capítulo, pues bueno, vimos un poco... lo que fueron los príncipes más importantes, ¿no? Los demonios más importantes. Estuvimos hablando un poco de las diferencias entre demonio y diablo, cómo se empezó a crear un poco, pues bueno, todas esas cosas. Tampoco hay que explicarse mucho, que para eso está ese primer capítulo del Hellrea, que en parte he pensado llamarle así a esta serie de capítulos. Alberto, me parece que es un título bastante adecuado, ¿no? Para estos programas, ¿no? Me encanta. Está fenomenal. Pues bueno, hemos empezado con Satan Host, que mejor que título de tema, For Love of Satan, por el amor a Satan. Satan Host, para mí, una de las bandas referencia dentro de lo que es bandas satánicas. Y bueno, hoy nos queríamos meter en otras partes importantes, veremos hasta dónde llegamos, sobre todo lo que es el infierno, ¿no? Esos lugares donde habitan estos diablos. Donde está esa jerarquía que de vez en cuando sale o, bueno, empiezan a hacer de las suyas y empiezan a intentar dominar esta tierra, ¿no? Y esa lucha entre el bien y el mal. Pero antes de eso, pues vamos con otro de los demonios importantes. Aunque antes de empezar con este demonio, Alberto, vamos a escuchar otro tema. Más que nada porque me parece que hay que dar, sobre todo, música, ¿no? En esta serie de programas, no solo filosofar. ¿Y qué haríamos sin una banda como Rotting Christ en el mundo del satanismo y del metal, ¿no? Para mí es una de las bandas referencia también, sobre todo en Europa, y una de esas bandas que nace a la vez que el Inner Circle, una de esas bandas que está fuera del circuito del Inner Circle porque es más un movimiento escandinavo, pero junto a Sepultura, por ejemplo, o bandas que habían en Colombia, por ejemplo, bandas que habían en Inglaterra, como Cradle of Filth, pues tenían un contacto directo con este movimiento, y Rotting Christ es fundamental, ¿eh? Sí, son hijos también de Venom, un poquito, sí, sí. ¿No? O de sí. Bathory. Mm. Entonces son primos, ¿no? De todo lo que está pasando ahí arriba. Ellos son griegos, y la verdad es que... bueno, pues siguen teniendo esas atmósferas oscuras y la polémica, ¿no? Del tema del demonio que tanto les gusta. Entonces, bueno, son amantes de los rituales demoníacos y no podían faltar, por supuesto que no. Aparte de eso, para mí musicalmente es una de esas bandas que se aleja por completo del estilo de muchas, en el sentido de que su evolución, aunque han habido momentos que al principio eran death metal, por ejemplo, han ido virando hacia un black metal muy personal, como tú has comentado, muy atmosférico, pero han llegado hasta extremos de que los temas parecen mantras, repeticiones de frases, incluso sí. Los mismos discos son dedicados a temas exclusivamente, a conceptos exclusivamente, y yo creo que son de las bandas ya no solo originales, ¿no? Sino con el concepto satánico más claro, incluso en el aspecto filosófico, incluso antropológico, histórico. Yo creo que es una de esas bandas que toca todo tipo de palos dentro del satanismo, incluso del anticristianismo. Sí, ya dijimos que uno de los objetivos de la personalidad satánica es encontrar a tu demonio personal. Como diría Depeche Mode, tu personal Jesus, ¿no? Correcto. Pero en este caso, demoníaco, ¿no? Y esos mantras ayudan a conseguirlo, ¿no? Es una conversación que tenemos con nuestra proyección satánica, ¿no? Entonces los mantras tienen esa capacidad de ritual en el que vas avanzando, vas llamando y es increíble cómo en Rotten Christ pues forma parte la religión con la música, ¿no? De verdad que es una cosa bastante oscura. Bueno, banda formada en el año 88, sobre todo por la mente pensante de Takis Solis. Y bueno, os dejamos con este Les Letanies de Satán, Las Letanías de Satán, otro título maravilloso del disco Rituals, para empezar este nuevo Hellrea capítulo 2. Oh, Bien, tras escuchar Rotting Christ, Le Litanies de Satán, también hemos escuchado Lord Belial, Black Winds of Death. Puntualizamos un poco el tema de Rotting Christ porque, claro, la literatura, que la tocaremos más adelante, es parte fundamental y es grandísima la influencia de esa literatura, podríamos decir, clásica, ¿no? De esa filosofía un poco satánica. Como estábamos comentando un poco en el Off the Record, Baudelaire es uno de los principales influyentes, yo creo que en la música en general. Y bueno, tú sabrás mucho más que yo, porque yo en ese aspecto del tema de la literatura de ese tipo no domino tanto. Pero bueno, háblame un poco si quieres, Alberto. Sí, hablaremos más en profundidad, porque Charles Baudelaire es uno de los principales autores literatos que gira en torno a la idea del demonio. Es un poeta francés de 1850 y para mí es el primer antecedente del punk, pues 120 o 130 años antes de que saliera en Londres, ¿no? Él ya se ponía el pelo de verde y le gustaba molestar a los burgueses, ¿no? con su literatura, ¿no? De hecho, pues eran artistas como los del rock, ¿no? Hoy en día eran los malos, ¿no? Y cantaba Baudelaire a Satán, ¿no? Y tiene un poema muy, muy, muy famoso que aquí tendremos que recitar en alguno de estos programas dedicados al diablo, que se llama Las Letanías de Satán, que ha sido largamente utilizado por muchos grupos. Recuerdo, por ejemplo, a Diamanda Galas, que tiene un disco espeluznante que se llama así, dedicado al diablo. Y Rotting Christ, pues hace también referencia en la canción que hemos escuchado a este maravilloso poema, que en sí es una invocación y al mismo tiempo la necesidad que tiene el ser humano de Satán, ¿no? Es un poco lo miserables que somos como ser humano y lo maravillosos que somos con Satán. Esa es la idea del poema, que es bastante traviesa. Aunque más adelante tocaremos a la banda Therion, a los suecos, tienen un disco exclusivamente dedicado a Les Flores del Mal, a uno de esos libros de Baudelaire. Pero bueno, eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Como he comentado, Lord Belial es la banda que ha sonado a posteriori, suecos de nuevo, Black Winds of Death, el tema, los negros vientos de la muerte, banda brutal. Prohibida en Suecia por intentar grabar una canción llamada Purify Sweden, un poco criticando a todo lo que ocurrió, bueno, más o menos criticando al mundo político y social de Suecia y, ajá, sí, quejándose un poco pues de haber abandonado sus raíces, ¿no? Y haberse ido un poco a la rama cristiana, ¿no? Y haberse olvidado todo eso. Bueno, les prohibieron grabar un tema como ese, banda reivindicativa. Tristemente desde el 2009 no están en marcha, pero sí que es una de esas bandas referencia también dentro del underground del black metal, ¿no? Hay que decir que el disco donde está metido este tema, este Black Winds of Death, es el Revelations de Seven Seal, cosa que si podemos llegaremos a tocar un poco en este programa, tocando el tema de Apocalipsis. Veremos si llegamos, Alberto, pero de nuevo sí. Otra banda con esas influencias. Esta banda sí que tiene mucha influencia de Bathory, Venom o Motorhead incluso, ¿no? Tiene ese sonido sucio, ¿no? Sí, la verdad es que llevan desde 1994 asustando al personal y fíjate que, o sea, los títulos de los discos pues son tremendos, ¿no? Angel Grinder, Scythe of Death, The Seal of Belial, Nocturnal Beast, son todo, pues gira en torno a lo demoníaco también, incluso a lo apocalíptico, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente. Además, el título de este tema, Black Winds of Death, no deja de ser siempre una especie de como si dijésemos fuerza maligna, ¿no? Por tanto, no deja de ser parte de como decir, de una guerra constante, ¿no? Es uno de los poderes, porque esto de Black Winds of Death puede hacer referencia perfectamente a las plagas, ¿no? O a la peste o a cualquier enfermedad mortal. Y bueno, juegan con ese tema de títulos. Bueno, Belial, qué decir, ¿no? Belial es uno de los nombres de diablo más brutales que existen, ¿no? Alberto. Sí, Belial es el demonio El demonio gay, ¿no? Pues el demonio de la sodomía, ¿no? Sí, y de pasarlo bien, ¿no? Es el demonio de Chueca, ¿no? Es borrachón y vicioso, ¿no? Y le gusta pasarlo bien, pero pasarlo bien de una manera muy vil, ¿no? De todas maneras tiene cierta gracia y dignidad, ¿no? Se le tributa culto en las ciudades más viciosas del mundo, ¿no? O en Sodoma o en Madrid. es ese tipo de tipo de Dios al cual las personas que viven en los vicios sexuales más fuertes, pues suelen rezarle, ¿no? Bueno, también es un diablo, Alberto, que se mezcla en concepto tanto a Satán como a Lucifer, ¿no? Por ejemplo, se le da también mucha belleza dentro de esa malignidad que puede tener un diablo. Pues es una especie de diablo que también tiene un aspecto bello y, sin embargo, también tiene rasgos de Satán, ¿no? En el aspecto de cómo se comporta o qué puede hacer, ¿no? En hebreo, por ejemplo, se le suele decir el impío, ¿no? Belial, el impío, o el perverso, ¿no? O el destructor. Por tanto, se parece a veces mucho también en a Satán en muchos de esos aspectos. Se le denomina, se dice también que es el que estaba detrás del tema de Sodoma, como tú has comentado, ¿no? Es ese diablo que parece que movía los hilos en esta ciudad, ¿no? En la ciudad que dio, pues bueno, este mito, ¿no? Sí, es el dios de la perversidad, ¿no? Y en su reino siempre las personas viven en pecado, ¿no? Además, siempre atentos a su propio placer, no al de los demás, ¿no? También se puede decir que es uno de los siete reyes del infierno y manda a 50 legiones de demonios y tiene un carro de fuego, ¿no? Que es convocado por los magos de Belial para obtener riqueza a cambio de sacrificios de índole carnal. Desde luego es el sexo y el vicio por el placer el que mueve a este demonio. Genial. Bueno, vamos a meter un tema de la banda Infernal Angel, italiana, de nuevo una banda de black metal blasfemo. Vamos a intentar meter todo tipo de música. Como ya visteis en el capítulo anterior, fuimos viajando desde el stoner rock hasta el black metal más limpio, más salvaje, pero metimos temas de heavy metal, de thrash metal. Vamos a intentar hacer ese un poco como si fuese un menú de degustación, porque si realmente cogemos las bandas más satánicas o más salvajes, pues prácticamente el black metal se llevaría el triunfo, ¿no? Pero vamos a intentar demostrar un poco pues esa cantidad de escena o de estilo que tiene el satanismo, la influencia de la literatura, filosofía, teología satánica en la música. Decir que esto es Infernal Angel. Chess es el cantante que lo fundó en el 2002 y también forma parte de bandas como Biblis o Death Cool, ¿no? Que son bandas referencia dentro del metal extremo italiano underground, ¿no? Escuchamos este Belial de The Saver y continuamos con este fabuloso y infernal programa. We'll be right back. Tras escuchar Infernal Angels, hemos escuchado también Poseidón empalmado con el tema, de nuevo empalmado, Alberto, vuelve a sonar esa palabra ambigua. Te gustó lo de Belial y te has quedado empalmado. Joder, es que Alberto, ya no es Belial, es que también es Asmodeo, es mamón. Es que al final el diccionario, la palabra me sale, es que me sale. Estás totalmente poseído por el maligno. Sí. Lo sabía. Tienes que mantener cierta capacidad de mantenerte un poco la compostura, ¿no? De mantener una distancia prudencial con el tema con el que estamos hablando, porque si no lo vas a pasar mal. Es verdad. Bueno, Poseidón, Beyond the Gates, detrás de la puerta, haciendo referencia muchas veces a lo que son esas puertas del infierno. Es curioso esta banda Poseidón. Es una banda que prácticamente no ha editado nada, solo un mini LP en el año 89, y desapareció. Lo que pasa es que con el tiempo sacaron una especie de antología, bueno, en esto de recuperar bandas antiguas y tal, en el año 2017 sacaron una antología, y esta banda alemana practicaba un heavy thrash bastante primitivo, bueno, deudor de lo que era la época aquella, ¿no? Sodom, Creator y todas esas bandas, Destruction. Y bueno, siempre es bonito recuperar bandas que, aunque no sean de un sonido muy black metalero o muy oscuro, sí que tienen una temática bastante oscura, porque aquella época, pues bueno, es lo que tenía esa influencia, ¿no? Las puertas del infierno, Alberto. Es curioso el tema de las puertas del infierno, porque para antes de entrar a ese inframundo, antiguamente, pues bueno, tú perfectamente sabes que lo que eran los antiguos habitantes de esta tierra, pues eran gente que desconocía por completo lo que pasaba, y por ejemplo, volcanes o cuevas se consideraban puertas del infierno, o sea, entradas a ese averno donde vivían y habitaban esos diablos, ¿no? Esos demonios, y por donde salían también, ¿no? Por tanto, cuando un volcán se ponía en acción, o por ejemplo en una cueva empezaban a haber sonidos extraños, pues bueno, el terror que tenían estos habitantes era tremendo. Sí, es normal, ¿no? Que consideremos que el infierno está oculto por debajo de la tierra, ¿no? Por eso se le llama inframundo, ¿no? Son lugares de difícil acceso, y ha habido muchísimos estudiosos, principalmente cristianos y religiosos, que quisieron encontrar dónde están las puertas del infierno. Me imagino que para sellarlas y para evitar que salieran de allí todos los demonios, ¿no? Se habla de que hay muchísimas ciudades mágicas en las que posiblemente haya entradas al infierno. Por ejemplo, está el triángulo de la magia blanca en Lyon, en Francia, pero bueno, a mí me parece el más famoso el de la historia de Turín, ¿no? Donde se considera que hay un triángulo entre la intersección de dos ríos, el Po y el Dorala, y que hay cuatro puertas que orientan a cuatro puntos cardinales, ¿no? Y entonces se comenta que en la pieza Estatuto, donde se realizaban ahorcamientos en Turín, pues había una de esas entradas, ¿no? Donde hay una maravillosa estatua, ¿no? Así como bastante siniestra. También se dice que por dentro del metro hay diferentes aberturas que llevan a las mismísimas puertas del infierno, ¿no? Es verdaderamente maravilloso el poder el descubrir que existe ese infierno, y que es real, y que existen posibilidades de entrar, lo cual sería algo espeluznante. Sí, y si miramos un poco la cantidad de puertas del infierno que tanto en la antigüedad como actualmente se ha hecho referencia, tenemos lugares curiosos como el Escorial, ¿no? Que se dice que se edificó ahí para poder tapar una de las puertas del infierno. Se puede hablar perfectamente del lago Averno, de ahí ese nombre, ¿no? También el Averno. Se puede hablar perfectamente de Pamukkale, de Hierápolis, una entrada donde la gente muere, bueno, moría, porque hay una mezcla de elementos químicos que hacen que no puedas entrar, que se produzca pues una especie de aire tóxico. Volcanes, hay muchísimos volcanes, ¿no? Que se tienen en cuenta, por ejemplo, el volcán Hekla en Islandia, se le considera una puerta al infierno. El Monte Osore en Japón, por la cantidad de azufre que emite. Por ejemplo, en Belice, el mundo maya también tenía considerado ahí una de las puertas del infierno. Bueno, hay infinidad de puertas, y es curioso porque la cantidad de literatura tanto mágica como terrible, como oscura, pues todo esto, todo este tipo de puertas ha hecho que este mundo tanto mágico como siniestro pues haya crecido exponencialmente. Y que la antigüedad, tanto en la antigüedad, algo parecido a lo que serían las siete maravillas del mundo, ¿no? Pues aquí también, el número 7, por ejemplo, eso lo hablaremos un poco luego, pero el número 7 está presente siempre, y siempre se ha nombrado las siete puertas del infierno, por ejemplo, haciendo referencia, y eso sobre todo en el Apocalipsis está más referenciado, a esas siete iglesias que hacen referencia, por ejemplo, en el Apocalipsis de San Juan, ¿no? Y aquí se mezclan muchas veces pues todos estos conceptos, ¿eh, Alberto? Sí. Se mezclan, además, que las puertas del infierno pues es un concepto que no solamente es de la religión cristiana, sino que ha habido en otras religiones este sentido, ¿no? El infierno era el Neheim para los nórdicos. El Gehenna era un purgatorio judío, y el Averno por los griegos, ¿no? Se ve que siempre el ser humano ha necesitado tener un sitio en el que poner a todos los pecadores, a todo el mal, y es un lugar oculto y reconcentrado que ha generado muchísima literatura y que resulta apasionante, ¿no? El mito de Orfeo, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Es un mito clásico de la Grecia clásica, en el que Orfeo va al inframundo para buscar a su esposa Eurídice, que es maravilloso, es una historia maravillosa, ¿no? El que muera tu pareja e ir a salvarla al infierno, ¿no? Y por supuesto, pues la Divina Comedia con Dante Alighieri, que realmente gran parte de cómo vemos el infierno se debe a la obra de Dante. Correcto. Más que nada porque realmente el infierno no está descrito en ninguna escritura sagrada, prácticamente. Simples detalles se dan, y ha sido a posteriori escritores, tanto religiosos como no, los que han dado o han ido dando punzadas y creando ese mundo, ampliando ese mundo hasta lo que es actualmente, ¿no? Lo que pensamos nosotros que es actualmente. Vamos a utilizar el número 7 para darle musicalidad a este programa. Vamos con Mint Taker, Seven Gates of Hell, banda de thrash metal portuguesa formada en el año 2012. Vamos a escuchar el tema que editaron hace un par de años, en el 2020, este Seven Gate of Hell del CD Toxic War, para continuar con este programa. We'll be right back. Tras Mind Taker ha ido Oracle con Seven Deadly Sins, de nuevo S7 ahí marcando. Banda americana, debutó en el año 2016 con el disco Beyond Omega. Y bueno, qué decir, ¿no? El número 7 se va a repetir tanto en libros, vamos a decir, cristianos como judíos, como satánicos. Porque, Alberto, el número 7 se le llama el número perfecto, ¿no? Es la mezcla, bueno, la suma del número 3, que es el número terrenal, y el número del cielo, y el número 4, que es el número terrenal, la suma del 3 y el 4 da el 7, que es el número perfecto, el número universal, podríamos decir, y es increíble la cantidad de 7 que salen en todas las escrituras, sean cristianas como no, ¿eh? El número 7 es el número de los días que necesitó Dios para la creación. Es el día del domingo, que es el día sagrado. Y el día 7 se menciona en la Biblia 323 veces, ¿no? Son 7 los pecados capitales y 7 los sellos del Apocalipsis. Sí, evidentemente está en todas partes. El número 7, que es un número mágico y sagrado que rige muchísimo de los rituales y ceremonias oscuras, ¿no? Es el número místico por excelencia. Correcto. Y si recuerdas, en el Apocalipsis, aquí vamos mezclando un poco, porque el Apocalipsis hay intención de tocarlo un poco más adelante. Recuerda que las bestias suelen salir con 7 cabezas. Se hace referencia a las 7 iglesias, ¿no? También en ese Apocalipsis. Por tanto, el 7 es tremendo lo que sale. Y claro, sobre todo a mí me llama la curiosidad de que se intenta, pues, esos 7 pecados capitales, meterlos en 7 diablos. Y como vimos la vez anterior, dependiendo del libro o de esa jerarquía satánica que tú cojas, dependiendo del monje, del teólogo que escribió, pues esa jerarquía, pues van variando los nombres y pueden meter, pues, una serie de demonios u otros, ¿no? Pero el 7 siempre hay presente. En ese aspecto yo creo que es un número que no me lo explico, porque también, de la misma manera que los cristianos o los judíos lo tienen como un número sagrado, lo que es interesante es que incluso los mismos satanistas lo tienen también impregnado en sí mismo, ¿no? Lo utilizan muchísimas veces, ¿no? Y no te olvides de Cristiano Ronaldo, el 7 del Real Madrid. Bueno, exactamente. A la gente le gusta el 7, ¿eh? Me has desmontado, Alberto. Aquí me has desmontado. No sé si... Madre mía, porque Cristiano Ronaldo está vivo todavía. Porque si no, igual no lo encontramos por aquí, por el inframundo, ¿eh? Otro satánico. Y su padre, futbolísticamente hablando, Raúl, también 7 del Madrid. Bueno, ya sabes que el Madrid es una de las grandes congregaciones satánicas del mundo. Y los grandes maestros son los que tienen el número 7, ¿no? Que siempre son, pues, el típico delantero goleador. Sí, quién fuera de bromas. El 7 es el número de la buena suerte. Lo que no sabemos es de dónde viene esa suerte, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar, Alberto, si quieres, a Querón. Otra de esas bandas míticas dentro de la escena oscura, de la escena satánica. Aquerón, casi nada. Otro nombre que nos viene a la mente de lo que quiere decir, porque la verdad es que, aparte de que es una de las bandas referencia, ¿tú sabías que esta banda utiliza muchos de las misas que hacía Peter Gilmour, sumo sacerdote de la Iglesia de Satán? Pues bueno, es una de esas bandas que hace interludios constantemente en sus discos, utilizando, pues, al que diríamos uno de los sucesores de Anton LaVey, ¿no? Sí, ellos se puede considerar un grupo satánico consciente y militante, ¿no? Con la Iglesia satánica, ¿no? Efectivamente, podríamos decir que es uno de los continuadores, tras la muerte, por ejemplo, de LaVey, Pues este Peter Gilmour es el que se hizo con las riendas de esa iglesia en parte, y esta banda estaba metida hasta el tuétano en todos estos aspectos, ¿no? Entonces es como si dijésemos en parte también unos continuadores de la banda que pusimos al principio del programa. Joder, se me ha ido de la pelota. ¿Recuerdas la banda? Rotten Christ. No, al principio del primer programa. Los míticos, tío. Los que tienen la misa satánica en el disco. Sí, ahí. Tanto nombre se nos va de la pelota. Ay, joder. Se me ha ido. Espérate. Que para esto soy terrible. Yo también, tío. Y tengo tanto nombre que se me va de la pelota. Coven. Exacto, Coven. Coven. Pues un poco continuadores de los Coven que metieron, fueron los primeros en meter una misa satánica, y estos Acheron en parte lo que hacen es meter trozos de frases y de misas satánicas en sus discos. Ajá. Y no solamente eso, sino que son seguidores de la ley del talión, ojo por ojo, que es una idea satánica, también del orden natural, del más fuerte sobre el más débil, que también es una idea satánica. En fin, siguen los preceptos y mandamientos uno por uno de la iglesia de Satán. Bueno, y recuerda que el nombre de este fundador de la banda, de estos Acheron, sí, es Vincent Crowley. O sea, no sé si al final será familia o qué, de Alester. No, yo creo que es todo una invención, ¿no? Y porque desde Florida no creo que haya familia de Crowley. Bueno, a lo mejor Crowley es un poco el Gengis Khan de la actualidad, ¿eh? Que dejó semillas por donde pasaba. ¿Qué tendrá el satanismo en los lugares de playa, ¿no? Que nosotros hemos nacido en Alicante y Acheron en Florida, y mira cómo hemos salido, oscuros y satánicos. Efectivamente. Bueno, hay que decir que Acheron viene de Aqueronte, que no deja de ser el río del inframundo. Así que, bueno, uno de esos ríos del inframundo. Y vamos a escuchar Seven Deadly Sins de estos Acheron. Buscad información de esta banda, ya veréis como todos sus discos hacen referencia al satanismo, están impregnados un poco de ese mundo tan oscuro y tan infernal, y para mí siempre es maravilloso bandas de este estilo, porque la verdad es que, pues bueno, le dan un concepto a este movimiento, para mí, maravilloso, oscuro y a la vez, pues bueno, interesantísimo. Slavery. Bien, Alberto, tras escuchar a la banda Aquerón, hemos de nuevo metido otro tema a continuación. Entomos, el tema Leviatán. Hemos hablado un poco de los siete pecados capitales. También hemos hablado de esa número 7, porque esa mezcla de conceptos en el número, que se puede utilizar tanto en el para la parte maligna como para la parte sagrada. Es un poquito, pues, convertir ese número mágico en un número mágico para la parte negativa. Y vamos en parte con Leviatán, ¿no? La que es el equivalente a la envidia, el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Es otro de esos diablos que se mezcla un poco lo que sería la forma de la bestia, de un animal realmente, y luego metérsele más ese significado demoníaco, ¿no? Yo creo que este diablo o demonio sí que tiene un significado mucho más mitológico que alguno de los que hemos tocado, Sí, es que para mí viene del monstruo clásico griego, el Kraken, ¿no? Correcto. Que es un monstruo marino que surgía y entonces las ciudades tenían que ofrecer una virgen en sacrificio que se llevaba cada año. Y bueno, pues así pues les dejaba vivir y no destruía su ciudad, ¿no? Entonces esta bestia marina es la que luego, pues posteriormente, pues el cristianismo le ha dado una vuelta de tuerca satánica y ahora pues es un ángel caído, ¿no? Era un serafín, ¿no? De hecho, un lugarteniente de Lucifer. Y bueno, representa, aunque muchos estudiosos no le metieron los pecados capitales, se le suele asociar con la envidia, ¿no? Pero vamos, es un monstruo reptiliano, ¿no? Así alargado y una especie de dragón, ¿no? Que echa fuego por la boca. Pero este Leviatán tiene varios conceptos interesantísimos, porque también han habido veces, el judaísmo, por ejemplo, trata a este Leviatán como una especie de mascota por momentos de Dios. Cuando Dios tiene ratos sueltos, es como si jugase con él, como si se divirtiese en esos ratos muertos, y en muchas partes del judaísmo meten a este Leviatán como ese pues bueno, esa mascota de Dios. Otro punto interesante, que no deja de ser también Leviatán, ese monstruo marino que encuentra Job, que Job en el Génesis lo ve y lo describe, ¿no? Aquí vemos también un poco que parece que sea Dios el que a este Leviatán lo envíe para también, pues bueno, haga de las suyas, ¿no? Por tanto, estamos de nuevo un poco con ese concepto del principio del primer programa que hicimos, de que si realmente Dios era el que movía la parte oscura, conscientemente, omniscientemente, o de manera de que se deja ir. Y hay momentos que la Biblia, el Antiguo Testamento, te da la sensación de que es Dios el que maneja los hilos, y por ejemplo este Leviatán sería uno de esos huestes o de esas mascotas que utiliza pues este Dios para a veces hacer de las suyas en la tierra. Esto que acabas de puntualizar es importante y es conflictivo, ¿no? Porque determina que Dios es omnipresente y omnipotente y realmente controla todo, incluido al infierno y a los demonios, ¿no? Quiero decir que con un simple chasquido de dedos Dios podría acabar con ellos, sin embargo los deja vivir, los cuida, por lo tanto son criaturas de Dios también los demonios, para convertir al hombre en un ser que tiene la capacidad de decidir y darle libre albedrío, ¿no? Muchas veces hablamos de Dios como una entidad que vive ajena a los hombres y a su sufrimiento, pero Dios nos da la capacidad de decidir por nosotros mismos qué tipo de vida queremos llevar y si vamos a ser seducidos por estos demonios o no. Entonces este es el plan maestro de Dios, ¿no? El hecho de que exista un infierno, de que existan unos demonios y que existan también horrores derivados del contacto del hombre con estos demonios, ¿no? Es una idea que los teólogos, pues evidentemente, han discutido durante decenios, tú y yo aquí ahora. No va a ser difícil, ¿no? Pero por lo menos sí puntualizarlo y dejamos, yo creo, que a los oyentes que piensen lo que ellos consideren más necesario. Correcto. Luego es una especie de demonio que vendría un poco del mito babilónico, ¿no? Se basa mucho en el mito babilónico y en parte es el significado de Leviatán también es el océano. Y su compañero sería Behemoth, que sería la tierra, ¿no? Podríamos decir que son dos de los dioses que tendrían los antiguos babilonios. Uno sería un dios de la tierra, el otro sería un dios del océano, y a partir de ahí, pues bueno, ya el desarrollo del judaísmo y del cristianismo en su forma de intentar describir a los enemigos de los judíos, en este caso, con mitos así. Otra cosa, antes de finalizar con Leviatán, es que claro, si nos fijamos bien con el pecado capital en el cual a veces se le mete a este Leviatán, es el que llevó a Lucifer o Satán, ya hablamos de la ambigüedad, ¿no?, de estos dos nombres, a rebelarse ante Dios. Recordemos que fue la envidia, el orgullo, la soberbia y la arrogancia ante Dios, ¿no? Y por sí, sí. Claro, entonces aquí vemos también la importancia de cómo se mezclan los conceptos de los pecados capitales y cómo Lucifer y Satán prácticamente están también en todos los demonios que estamos hablando, ¿no? Aunque los describamos de una manera u otra, al final, tanto Lucifer como Satán tienen parte de todos los demonios incluidos en esta jerarquía. Sí, forman parte de cada uno de ellos. La verdad es que es algo que dijimos en el primer programa, ¿no? Que es bastante confuso, pero bueno, digamos que dentro de la jerarquía estos demonios se retroalimentan los unos a los otros, ¿no? Igual que cuando nos vamos de copas y siempre hay uno que paga, pero al final siempre hay otro que invita a otra ronda y luego viene otra y otra y al final pues llegas a casa hecho polvo. Pues esto es igual, esto es una conjunción de demonios que se van retroalimentando y van provocando pues esta rebelión maligna del diablo contra Dios. Correcto. Y si aquí, Alberto, hemos leído y nos hemos informado, yo creo, con muchísimo, tanto por la parte cristiana, por ejemplo, y tanto como por la parte satánica o luciferina. Claro, hay que entender que la creación del mundo satánico es cristiano y judío, ¿vale? Podríamos decir que la parte satánica es moderna, ¿eh? Eso lo tocaremos sobre todo en los últimos programas. Por tanto, de la misma manera que es tan ambiguo el mundo cristiano, el mundo celestial, la Santísima Trinidad, que no se aclara ni el mismo mundo cristiano, ¿qué quiere decir, no? Todos son uno, pero todos son diferentes. Claro, como el mundo cristiano es el que ha creado ese mundo infernal, las jerarquías, los pecados y toda la historia esta, el mundo satánico al final se convierte en tan ambiguo como el mundo celestial, Alberto. Es como lo que dijimos en el primer capítulo, ¿no? Que es como un Pokémon, ¿no? Sí. Es una colección de multitud de demonios y con sus jerarquías y se ha ido complejizando un poco más, ¿no? Está la idea básica e idealista, ¿no? De el mal y el demonio, que puede ser cualquiera, representado por esa figura del mal. Y luego está quizá esa especie de biología del demonio, ¿no? Que los va a todos administrando en su sitio, ¿no? Son varias formas de verla que realmente no casan. Y depende del autor, y ya te digo que lo has dicho y es verdad, que ni los propios cristianos se aclaran. Claro, y es como si cogiésemos un cubo de Lego, lo tirásemos, hay un concepto, pero luego cada teólogo, cada filósofo del mundo religioso, lo montase a su bola, con las mismas piezas, y cada uno le sale una forma diferente. Y a mí me da la sensación de que tanto el mundo cristiano como el mundo luciferino satánico, estamos hablando de lo creado por el cristianismo, no estamos hablando por lo posterior, pues ha salido lo que ha salido. Por eso, cuando tú te adentras en el mundo este, de las jerarquías infernales, de lo que vamos a hablar luego del infierno y todas las historias estas, al final te das cuenta de que dependiendo de dónde te informas, el mundo es de una manera o es de otra. Los pecados son de una manera. A quien se le mete el pecado, el demonio, pues cada uno lo ha montado a su bola, ha ido a su mundo creado, y al final esto es un galimatías que intentamos un poco aclarar, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil, es muy complejo. A mí me gusta, ¿no? Cuando los autores son muy puntillosos. Me parece más divertido, ¿no? Hablar de diferentes demonios y hablar de las jerarquías. Me hace mucha gracia que se piense que el infierno es una monarquía, por ejemplo. Este tipo de historias que me parece más divertido que el hecho de que solo haya un solo demonio y esté detrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de mi idea, realmente pues vamos a ir hablando un poquito de las diferentes opciones, por lo menos tenerlas en cuenta, ¿no? Y tampoco no marear mucho al personal, porque al final puede parecer todo como muy confuso. Correcto, Bueno, ya para poner un tema ya directamente de los míticos Therion, decir que, claro, este Leviatán o Behemoth, que es la pareja que podríamos decir que más adelante, en el mito, se le asimila a lo que sería Marduk y Tiamat. O sea, aquí vemos que en parte también tienen bastante semejanza o referencias, tanto a Marduk y Tiamat, y Leviatán y Behemoth. Bueno, vamos con Therion. Banda sí. Brutal, Alberto, con algunos sí, sí. bajoncetes en algún momento, pero bueno, yo creo que tienen una carrera mítica. Lo que más me gusta a mí de Therion, Christopher Johnson, el creador de la banda, sobre todo, el que ha hecho que la banda Therion tenga el nombre actual, es que, claro, realmente él utiliza los mitos, podríamos decir un poco satánicos, incluso paganos, para lo que diríamos un poco la magia blanca. Podríamos considerar a él una especie de mago pagano, una especie de personaje que intenta buscar, pues bueno, más la antropología, ¿no? El mito del paganismo antiguo, de la unión de la naturaleza con el ser humano, nunca con la parte maligna, pero sí que es verdad que él es un poco renegante del mundo cristiano, hay que decir que son suecos, ¿no? Entonces, como hemos hablado tantas veces, el mundo escandinavo, pues toda esa juventud que salió, pues bueno, que nació en los 70 y los 80, que mamó, pues bueno, toda esa música, ¿no? Del heavy metal de los 80, pues luego lo unió a esos mitos paganos e intentaron sacar a la luz, pues bueno, esa rebeldía, ¿no? De esta manera. Y podríamos decir que Christopher Johnson con sus Therion es uno de esos referentes en ese aspecto, pero no podíamos meterlos en el mundo satánico, ¿eh? No. De hecho, fíjate que el Inner Circle, lo comentamos en los programas dedicados a la movida black metalera en Noruega, pues intentaron atentar, ¿no?, contra Therion, porque era una banda que era como unos traidores, ¿no?, a la esencia satánica, ¿no?, porque es como una marca que blanquea el oscurantismo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Son como magos blancos. Y entonces, pues bueno, la esencia de Therion es un poquito más positiva que la de estos grupos de black metal noruego u otros que son un poquito más satánicos y que desean el mal. Christopher Johnson no es así. Correcto. Y bueno, el nombre de Therion, qué decir, ¿no? Es un poco, es uno de los nombres que se le pone a una de las, bueno, podía decir el significado en el Apocalipsis de bestia, ¿no? Y aparte de que a mí Therion me parece otro de los nombres mágicos para poner a un grupo, ¿eh? Sí, sí, sí, muy, muy bonito y todo en Therion está provisto de ideas mágicas, de filosofía arcana, de varias historias interesantes de la humanidad, y es un grupo que a ese nivel es muy muy rico, ¿no? Aparte de musicalmente, que su influencia ha sido enorme, ¿no? Correcto. Y bueno, decir que vamos a escuchar el tema Leviathan, como es normal, del disco que editaron, me parece que fue en el 2020, no, en el 2021, en este año en el que estamos todavía. Bueno, sí, digo... Sí, es dime, un disco bastante majo, sí. Donde vuelven un poco a su raíz. A recuperar sus raíces, sí. Yo creo que este año ha sido el de los grupos que vuelven a recuperar sus raíces. Bueno, Alberto, realmente su raíz no. Podríamos decir que han vuelto a su época más clásica, de discos como Bobbin o sí, Heli y eso, sí, porque eso, su raíz es death metalera, claro. Sí, pero es que los primeros Therion no, son unos Therion que son black metaleros, pero que no tienen la esencia de lo que para mí es Therion, que representa el disco Bobbin, que fue un disco que cuando salió nos dejó a todos ojipláticos, ¿no? Nadie había hecho eso, ¿no?, de esa manera. El combinar ópera y sinfonías clásicas con la música metalera, eso era impresionante, además de esa manera, ¿no?, tan fuerte. Bobbin creo que es la cúspide de este grupo, y yo creo que sí, es cierto que Leviatán intenta recrear de nuevo ese sonido. Correcto. Yo, aunque yo prefiero el de Secret of the Runes, lo veo un disco mucho más folk, mucho más pagano, ¿no? Mucho más ancestral, incluso místico. Sí que es verdad que Bobbin, cuando sale, que es la época donde Nightwish empieza a despegar, bandas como After Forever, bueno, lo que sería el sinfonismo, pues empieza a tener ese auge. Y bueno, y estos Therion es pues otra de esas líneas que se abre dentro de ese barroquismo o ese sinfonismo en el metal. Decir que el disco anterior de Therion fue Beloved Antichrist, una ópera metal donde habla un poco de un anticristo que vuelve a la Tierra. Bueno, un poco lo que hablaremos en el Apocalipsis, así que si queréis meteros un poco en ese mundo, un disco complicado, un disco que recibió muchas críticas, y con este Leviatán, como está diciendo Alberto, pues bueno, ha vuelto un poco a su época dorada, a su estilo más clásico, y yo creo que este Leviatán pues es uno de esos temas que va a gustar a la gente. A los que no hayan seguido a Therion, pues bueno, van a descubrir una banda magnífica, y a los que sí que los siguen, pues bueno, ver que esta banda vuelve un poco a sus fueros más famosos. Así que vamos a escuchar a Leviathan, a Therion, el tema Leviathan. Bueno, Alberto, nos dirigimos hacia el infierno. Antes hemos hablado un poco de las puertas del infierno. Se nos olvidó decir que las puertas del infierno tienen que estar pues defendidas por Cancerbero, ¿no? Otro de esos personajes míticos y otro de esos personajes que se crearon a posteriori de la época clásica, ¿no? Sí, este Khan con tres cabezas, ¿no? Sí. Que resulta fascinante, ¿no? Sí. Que determina un poco dónde puedes pasar, si puedes pasar o no, y que ha salido en numerosas películas de serie B. un perro maravilloso. Hay que decir que, claro, el mito del infierno... Bueno, antes de meterme en ese tema, decir que ha sonado Nox Doloris, el tema Purgatori, tras escuchar a Therion, porque, claro, el infierno es algo también muy difuso. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, lo nombran, no lo nombran en concreto, lo dejan caer un poco. A veces queda difuso si está bajo de la tierra o está en la misma tierra. Esto es algo muy teológico, ¿no? Muy a discutir. Por tanto, claro, luego que es una mezcla de muchos conceptos, tanto de mitos paganos, mitos clásicos, de cosas judías, cosas babilónicas, cosas persas. Otro concepto ambiguo, difícil de describir y que también es un galimatías a veces complicado, Sí, es difícil según donde desde el punto de vista de donde se mire. Para muchas personas el purgatorio no es un sitio, sino que es un estado mental en el que se entra después de la muerte y donde se regenta o donde se expresa la posibilidad de ir al cielo y se expía los pecados. Es un momento, ¿no?, en la vida, pero que es trascendental, está en el aire, ¿no? No es un lugar donde se desarrolle este hecho, ¿no? Sin embargo, pues hay otras ideas en las que el purgatorio está en el infierno, ¿no? Y es allí donde se purifican las almas, ¿no? Quizás a las personas que no están totalmente absorbidas por el mal. Claro, como estaba comentando, ha sonado Nox Doloris, el tema Purgatori, una banda rusa, el disco es Possession, Black Sinfónico, una banda brutal, para mí muy menospreciada, no tiene el éxito que debería de haber tenido. Sacó varios LPs y dos CDs. El último lo editaron en el 2020, llamado Kemet. Para mí es una bandaza a seguir. Y claro, este tema Purgatori. Purgatori es el paso intermedio. Es como si dijésemos el lugar donde hacen el primer juicio antes de decir si van al infierno o van al cielo, ¿no? Luego está un poco... Lo que tú estabas comentando, ¿realmente es un estado de alma o es un lugar físico? Esto ha traído cola porque antiguamente no se le consideraba realmente un estado del alma porque el purgatorio también es una creación a posteriori. Porque realmente el purgatorio viene un poco de la Gehenna, de lo que antes has comentado tú, la Gehenna judía, que era una especie de desierto o de basurero que estaba a las afueras de las ciudades judías y era un poco donde se desterraba a la gente, ¿no? Y a eso se le llamaba Gehenna. Y entonces ese mito, luego el cristianismo lo coge, o algunos judíos, y lo ponen un poco como ese reflejo de lo que sería el mítico purgatorio, ¿no? Aquí vemos un poco cómo se juega también con ese lugar real a luego a ese lugar más mítico llamado luego purgatorio, ¿no? A mí me gusta el purgatorio que se ha quedado así un poco por la Divina Comedia, ¿no? Correcto. Que es un poco el que antecede al infierno, ¿no? Sí. Y al paraíso, ¿no? También pues tiene una salida al paraíso. Y me gusta las letras que surgen antes de entrar, ¿no? Abandone cualquier esperanza aquel que entra aquí, ¿no? Y se divide en tres, ¿no? Antepurgatorio, purgatorio y paraíso terrestre, ¿no? Y tiene un lugar para cada pecado capital, otra vez con el 7, ¿no? Correcto. Porque dependiendo de la vida que has tenido, puedes purgar tu pecado capital y volver al cielo, ¿no? Es un lugar para aquellos que no han pecado demasiado en la vida, pues tienes la posibilidad de purgar tus pecados en un momento y subir al cielo, y así te libras de entrar al infierno, ¿no? Es un infierno amable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una antesala. Efectivamente. Y bueno, a ver, mira, vamos a meter un tema de Slipknot, Gehenna, que es de donde viene en parte esa creación del purgatorio. Muchos teólogos han utilizado pues esto a Gehenna, ¿no? Judía. Y bueno, Slipknot, qué decir, ¿no? Alberto, una banda que a mí personalmente, musicalmente, no es de mi estilo. A mí el nu metal, bueno, todo ese metal un poco que mezcla el metal extremo con toques modernos, pues bueno, no es de mi afinidad, pero no hay que quitar que tienen una imagen impactante y no dejan de parecer pues pequeños demonios en el escenario. Sí, bueno, estas máscaras que utilizaban así como si fueran de salidos de Viernes 13. Correcto. Y esa forma de tocar y tal, bueno, es muy muy característica de ellos, y a mí sí que me gustan musicalmente. La verdad es que tienen así una mezcla de greencore, thrash, death, heavy metal, metal alternativo, en fin, son una banda, pues bueno, muy muy famosa de los 90 y todavía siguen en activo, ¿no? Más, creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, esta banda continúa en activo, es una de esas bandas en referencia, ¿no? En Estados Unidos del metal moderno extremo. Lo curioso de esta banda es que este disco que vamos a escuchar, este tema Gehenna, es del All Hope Is Gone, que es el último disco donde participa Paul Gray, el bajista, y Joey Jordison, que murió en el 2010. O sea, dos componentes que ya no están en la formación, y queda como uno de esos discos referencia de esta banda de Des Moines. Y hay que decir que, bueno, Estados Unidos es uno de esos países conservadores. Y ya vemos qué tipo de bandas salen, y hay que decir que son músicos que sí que gran parte de ellos son creyentes, son cristianos. Sí, son, ya hemos dicho varias veces que los mayores satánicos son a veces los cristianos. Efectivamente. Lo ven en todas partes. Sí, sí, sí. Aquí vemos un poco pues cómo juegan con esos conceptos, y si tú ves los directos, a veces parecen pequeños infiernos, ¿no? Juegan con ese doble sentido. Y es curioso en esto, bandas como Korn, por ejemplo, también son, muchos de sus miembros son cristianos, pero creyentes a saco. Aquí vemos un poco cómo se juega con eso. Bueno, vamos con este Gehenna de los Slipknot, recordemos, disco All Hope Is Gone del año 2008. rather feel pain than try to fit in with you anymore. I'll throw it all away like everybody else. I can finally be myself. Give me you, I want to hide. Y tras Slipknot van, bueno, los míticos Symphony X, una banda que, bueno, ha tocado tanto temas míticos, mitológicos como teológicos. Es una banda que juega muy bien todos esos terrenos en el aspecto letrístico. Una banda de Estados Unidos, de nuevo, de power metal progresivo, de heavy metal progresivo, con toques neoclásicos. Bueno, una de esas grandes bandas, junto a Dream Theater, posiblemente, pues bueno, la otra banda, gran banda americana del progresivo. Y nos metemos ya en el infierno, porque la verdad es que esto del infierno muchas veces se ha mezclado. Antes hemos hablado un poco del purgatorio. El purgatorio que en Dante Alighieri, pues bueno, nos dio una descripción, yo creo que muy bien dada, ¿no? Y le da ese concepto moderno del que tenemos. Pero luego, por ejemplo, se ha creado el limbo, que es aquel lugar donde las almas de los neonatos, de los no nacidos o de los que no fueron bautizados, pues bueno, se quedaron ahí. Y también hubo un follón terrible en la iglesia cristiana para poder ver qué hacen con ese limbo, si lo dejaban o no. Aquí ya vemos la ambigüedad de nuevo de toda esa teología, cómo tardan siglos en poder aclararse con todo esto también, ¿eh? Y el limbo forma parte un poco de ese triunvirato que es limbo, purgatorio y infierno, que vamos a entrar ahora. Sí, y de ahí viene el término este de limbo, ¿no? De quedarse en el limbo, ¿no? Claro. Que es un lugar indefinido en el que no se sabe si estás en un sitio o en otro, y por ahora, pues vamos a ver qué hacemos contigo, ¿no? Y supuestamente era el lugar del infierno donde iban aquellos que no estaban bautizados, ¿no? Simplemente por no bautizarse, uno ya tiene lugar, ya tiene un espacio en el infierno, a pesar de que no hayas cometido ningún pecado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una idea de la Iglesia Católica para generar que te bautices, ¿no? Meter un poco de miedo para que haya el máximo de bautizos posibles, porque es que si no, no se bautiza aquí nadie. Bueno, vamos con el mito del infierno. Alberto, lo que está claro, de nuevo, el infierno es como si cogiésemos mitos anteriores, mitos griegos, por ejemplo. Bueno, en el fondo serían mitos paganos, mito del persa, babilónico, y lo adaptan a lo que es la teología cristiana. Es curioso esto porque el Hades griego es para mí la parte fundamental para crear luego lo que ha sido el infierno en el cual creemos actualmente, ¿no? Sí, el inframundo griego, ¿no? Correcto. Que bueno, pues es según el mito, pues es donde vivían los titanes, por la profundidad de la tierra, y donde estaban Gea, y también pues mucho fuego y un lugar oscuro, y ya había pues esas características que por cómo vemos nosotros el infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también estaba Cerbero, los ríos del Hades, ¿no? Que eran Aqueronte y otros más, y los monstruos que allí había, y bueno, pues estaban allí, vivían los titanes, ¿no? Como Cronos o Rea, en fin, que yo creo que el Hades es, evidentemente, sí, estoy de acuerdo contigo, el antecedente más claro de cómo vemos el infierno hoy en día. Correcto, y luego también se cogen mitos un poco egipcios, el libro de los muertos, por ejemplo, que es una especie de viaje por un purgatorio para poder llegar, pues bueno, a uno de los sitios que bueno, la verdad es que es un lugar de pruebas, es una especie de nuevo de juicio, que donde al final se decide si vas al cielo o vas al infierno. En este aspecto sería ya en una filosofía o teología egipcia, ¿no? Diferente a la cristiana, pero que los cristianos cogen muchísimo de mitos egipcios. Por ejemplo, existe el libro de los muertos o el libro de las puertas, ¿no? El libro de las cavernas, el libro de Anduat, o sea, en este aspecto, o el mito de Anduat. Aquí vemos cómo, de nuevo, el mundo cristiano lo que hace es absorber de mitos anteriores y va creando esto. Luego, del mito judío, hemos hablado de la Gehenna, pero también está el Seol, que es también una especie de infierno judío. Ajá. O sea, que en ese aspecto. Sí. Y luego, Alberto, curioso también, porque los persas, por ejemplo, utilizaban una especie de castigo a la gente que hacía, pues lo que ellos pensaban que era mal, ¿no? Y tenían una forma de castigar que era poner dos líneas de fuego a los lados donde los penados tenían que caminar. Y entonces, pues bueno, esos penados tenían que ir en una línea recta mientras estaba incendiado los lados y tenían que llegar hasta el final del camino, ¿no? Una especie de también lo que se hace en España de caminar por las brasas, ¿no? Y aquí vemos también cómo se funde ese mito del infierno, de que está todo incendiándose, del azufre, etc., con lo que son castigos babilónicos ante la gente que estaba penada, ¿no? Que se le castigaba. Sí, sí, curioso también, ¿no? Esto de hacer fila para ir al infierno, sí, sí. Y pasarlo mal, sí, sí, sí. Correcto. Curioso. Ah, sí, sí, es así. Mira, vamos a pasar a un tema, antes de seguir hablando un poco, porque esto quiero hablarlo contigo, un poco el aspecto teológico del infierno. A ver realmente el infierno dónde está. Vamos a poner a Calma, banda finlandesa, el tema Hades, así utilizamos el mito de Hades que hemos hablado anteriormente, el disco Samplor. Este grupo nace de la época famosa de In Flames, de Children of Bodom, bueno, todo este movimiento del death metal melódico escandinavo. Este grupo también tiene ciertos toques neoclásicos, es un grupo muy melódico. Y bueno, lo que es interesante es ver cómo estas bandas pues utilizan temas mitológicos. Estamos hablando de bandas escandinavas que utilizan mitos griegos. Aquí vemos la importancia de la historia, de la mitología, para bandas, aunque estén a miles de kilómetros, Alberto. Sí, sí, sí. Fíjate la cantidad de bandas que estamos sacando. Correcto. Y las que te has dejado en sí. El tintero. Si es que prácticamente todas, o sea, todas, muchísimas, en algunas ocasiones, han hablado de estos mitos, porque es que son eternos, ¿no? Son muy ricos. Y dan para mucho, ¿no? Y la posibilidad de poder hacer magia a través de la música con estos contenidos es infinita. Correcto. Y mira, una vez estamos, sonará el tema de Calma, Hades, y empalmará, lo digo ya, con un tema llamado Hel de Tyr. Porque si tú sabes, Hel con una L, ¿qué era para los vikingos? El infierno. El infierno. Por tanto, y vemos también cómo esa palabra vikinga, Hel, añadiéndole una L más, se convierte en infierno en inglés. Aquí vemos cómo al final todo cuadra. Bueno, en este caso todo es un círculo, Alberto. Que Hel viene de Helheim. Correcto. Que era el infierno, ¿no? El infierno la vikingo. La parte más oscura del Niflheim. Correcto. Y ahora cuando entremos en este tema, recuérdame que te tengo que decir una cosa. Esto es interesantísimo. Ahora lo hablaremos. Vamos a escuchar tanto a Calma como a Tyr. Recordemos, Calma nos trae el mito griego, Hades, que el mismo dios del inframundo se llama igual, Hades. Y luego, pues bueno, el Helheim de los Tyr. En este caso, acortado a Hel. Y continuamos con un momento, Alberto, que creo que no te lo esperas, pero bueno, me resultará interesante a ver cómo sales de esta. antes de meternos en el infierno, claro, aquí hay un dilema. Hay un dilema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el infierno viene de mitos que tienen que ver con el fuego, con el azufre, con el interior de la tierra. Pero el Helheim no es caliente, no es oscuro, es frío, es congelado. El mito vikingo no tiene nada que ver con los mitos que se crean judíos o, por ejemplo, cristianos, que es realmente lo que estamos tocando. Entonces, ¿tú crees que realmente el infierno es frío o caliente? Lo que sería, ¿es endotérmico o exotérmico? ¿Desprende calor o frío? Depende de donde estés. Evidentemente, si estás en un sitio donde tu enemigo es el frío y se pasa frío, pues es lógico que el infierno sea frío. Sin embargo, si estás en un lugar caluroso donde hay, pues digamos, temperaturas extremas, lo más lógico es pensar que es un sitio donde te mueres, ¿no? De calor. Yo creo que va por ahí, ¿no? La cosa. Cierto es que el Niflheim es así nebuloso, con muchas ánimas, oscuro, es como una niebla, todo muy con mucho hielo, oscuridad. Y bueno, la muerte es fría, ¿no? Y es oscura. Y yo creo que da una idea de eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que la religión católica también quería asustar más, ¿no? Que a lo mejor la religión nórdica. Y la idea del escarnio y del sufrimiento se expresa mucho mejor con el calor, ¿no? Y a través, sobre todo, de arder. Con fuego, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues dependiendo de la cultura en la que venían, era representada una u otra. A mí, el hecho de que el infierno sea caluroso, yo llevo mejor el calor que el frío, te digo. Entonces, para mí me quedo con el infierno de fuego. Ah, vale. Bueno, no sé si conoces la ley de Boyle. La ley de Boyle. ¿La conoces, Alberto? No. Vale. La ley de Boyle es una ley que hace, bueno, que intenta medir si el infierno es frío o calor. Y se basa en las almas. En la cantidad de almas que entran y que salen. Dependiendo de la cantidad de almas que entran y salen en ese infierno, pues se produce una reacción química. Y dependiendo de eso, pues bueno, puede ser frío o calor. Ante una pregunta de un profesor de universidad a los alumnos, hubo una contestación que para mí es una de las mejores de la historia, ¿no? Ante un dilema tan complicado, ¿vale? La pregunta ¿es el infierno exotérmico, desprende calor, o endotérmico, lo absorbe? O sea, ¿desprende calor o absorbe calor? Dependiendo, ¿hace frío o hace calor? Contestación del alumno, que os pondremos un acceso. La mayoría, bueno, lo que dice este artículo dice: la mayoría de estudiantes escribieron sus comentarios sobre la ley de Boyle. El gas se enfría cuando se expande y se calienta cuando se comprime, ¿vale? La ley de Boyle es esta teoría. Sobre esta teoría, tú intentas adaptarla al infierno. Dependiendo de la cantidad de almas que entran o salen, se produce esta reacción y produce frío o calor. Ante esto, contesta un alumno. En primer lugar, necesitamos saber en qué medida la masa del infierno varía con el tiempo. Para ello, hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el infierno y a qué ritmo salen. Dependiendo del ritmo de entrada y salida, pues se produce esa reacción, o sea, se absorbe o se expande. Vale. Tengo, sin embargo, entendido que una vez dentro del infierno, las almas ya no salen de él. O sea, hay muchas de las teologías que dicen que el infierno es eterno. Que eso ya luego lo hablaremos, ¿correcto? Por lo tanto, no hay salidas de alma, solo hay entradas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las diferentes religiones. La mayoría de ellas declaran que si no perteneces a ellas, irás al infierno. O sea, cualquier persona que no pertenece a una religión definida, para ellos va al infierno. O sea, para los cristianos, todas las almas que no son cristianas van al infierno. Para los islámicos, todas las van al infierno, ¿vale? ¿Correcto? ¿Hasta ahí claro, Alberto? Sí, sí. Vale. dado que hay más de una religión que así se expresa, y dado que la gente no pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al infierno. O sea, toda la gente que muere va al infierno. Porque los islámicos opinan que el resto va al infierno, los cristianos el resto va al infierno, bueno, etc., ¿no? Por tanto, todos terminamos para una religión u otra yendo al infierno. Con las tasas de nacimientos y muertes existentes, podemos deducir que el número de almas en el infierno crece de forma exponencial. Quiero decir, hay tantos nacimientos y tantas muertes que al final el infierno tiene que estar prácticamente petao, ¿no? Veamos ahora cómo varía el volumen del infierno. Una vez tenemos todos estos datos, dice, según la ley de Boyle, para que la temperatura y la presión del infierno se mantengan estables, el volumen debe expandirse a proporción de entrada de almas. Quiere decir, ahora explica dos posibilidades, ¿no? Si el infierno se expande a una velocidad menor que la de entrada de almas, la temperatura y la presión en el infierno se incrementará hasta que éste se desintegre. Quiero decir, si el infierno no se expande a una velocidad tan grande como entradas alma, tiene un peligro, y es que al final el infierno termine desintegrándose, porque está entrando más almas de las que el infierno puede absorber. La siguiente teoría: si el infierno se expande a una velocidad mayor que la de entrada de almas, la temperatura y la presión disminuirá y el infierno terminará congelándose. Quiere decir, si el infierno se expande más a prisa que las almas entran, se mantiene la temperatura o disminuye. Pero si el infierno no crece a la velocidad de las almas que entran, termina cogiendo una temperatura brutal, y eso al final revienta, ¿correcto? Se desintegra. ¿Lo tienes claro hasta ese momento, esas dos teorías, Alberto? Sí. Vale, vamos a descifrar. Entonces, ¿qué posibilidad es la verdadera? Entonces este estudiante contesta: si aceptamos lo que me dijo Teresa en mi primer año de carrera, que es una chica que conoce a primer año de carrera, dice: hará frío en el infierno antes de que me acueste contigo. Esto es lo que le dijo Teresa, pues uno de esos primeros días que le propuso acostarse con Teresa, ¿no? Teresa contesta: hará frío en el infierno el día que tú y yo nos acostemos. Y teniendo en cuenta que me acosté con ella ayer por la noche, la posibilidad número 2 es la verdadera. Doy, por tanto, como cierto que el infierno es exotérmico y que ya está congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el infierno ya está congelado, ya no acepta más almas y está, por tanto, extinguido, dejando al cielo como una única prueba de la existencia de un ser divino, lo que explica que ayer por la noche Teresa no paraba de gritar: ¡oh, Dios mío! Me parece un momento culmen, Alberto. Bueno, yo creo que a este chaval habría que darle matrícula de honor, ¿eh? Es que se llevó matrícula de honor, Alberto. ¿De dónde se ha sacado una teoría más verdadera que la de cualquier teólogo, eh? Bueno, también hay que decir que es una teoría difícil de verificar, ¿eh? Bueno, habría que ver las pruebas, habrá que ver el vídeo, la prueba física, ¿no? Bueno, una vez hemos hablado un poco de esto para darle un poquito de alegría, vamos con un tema, Alberto, si te parece, vamos con Beyond Inferno, de los griegos Nightbreed. Volvemos un poco al metal griego, al thrash metal, y continuaremos hablando, ya más en serio, de este tema del infierno. Bueno, Alberto, claro, podríamos continuar con el infierno, pero nos vamos a dejar apartado un poco el infierno, porque claro, en el infierno continúan habitando jerarquía diabólica, y no os podemos dejar a Belfegor. Tanto la banda austríaca que acaba de sonar ahora mismo, Demonic Staccato, Erection, del disco Lucifer Infernus, Incestus, del 2003, ya que continuará hablando de maligno, ¿no? Y hablando de jerarquía diabólica y Belfegor, tanto la banda como este personaje, pues bueno, habría que hablar de él, ¿eh? Sí, Belfegor, personaje de la glotonería, uno de los ángeles del infierno caídos más importantes del infierno, uno de los siete reyes del infierno. Efectivamente, bueno, y se le asignan los pecados capitales de la pereza y también del embaucador. O sea, aquí vemos también un poco que es ese personaje, pues bueno, uno de esos de los siete pecados capitales. Y yo creo que Belfegor sí que es uno de esos nombres que está muy en la mente del pecado, ¿no? Belfegor a mí siempre también, lo que yo he estado mirando es que viene mucho del mito persa, del mito cananeo. Y viene de Baal también. Si recuerdas, Baal es uno de esos dioses persas más importantes, porque realmente Baal se le nombraba a cualquier dios persa o cananeo, porque realmente quiere decir señor. Y Belfegor viene de Baal. Uh-huh. Sí, es cierto. Baal el peor. Uno de tantos, significa... efectivamente. Sí, sí. Continúa hablando. También en la Biblia, ¿no? Se le nombra algunas veces, que no todos los demonios se les nombra en la Biblia. Y a Baal se le utiliza varias veces, ¿no? Efectivamente. Lo cual es extraordinario, ¿no? Y es, pues eso, es una especie de demonio que asola a las mujeres para participar en orgías, ¿no? en rituales de adoración, ¿no? Correcto. Y aparte de eso, claro, Valpeor, por ejemplo, es un mito fenicio. Y Valjamón, por ejemplo, es cartaginés, que en el fondo lo que te están diciendo es el señor de... en ese aspecto. O sea que es curioso el tema de Baal, porque, por ejemplo, Valpeor es un dios escatológico, en el sentido de que era un dios que se lo tomaban los fenicios muy a mofa. Construían templos y lo construían con figuras con la boca abierta donde defecaban encima de este personaje, Alberto. Sí, se llama así porque dicen Fegor, significa rendija, ¿no? Correcto. Entonces, como se le adoraba a través de las rendijas, se llamaba Belfegor, y de ahí viene el nombre. Correcto. Mira, vamos a escuchar un tema, una vez estamos, The Book of Baal, de los Martyrium, y continuamos hablando un poquito de este Baal, un par de detalles. Hay que decir que estos Martyrium, Alberto, son de Malta, una isla misteriosa más no poder. Allí hay con lo pequeña que es, se dice que es uno de los lugares más mágicos y más misteriosos del planeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene cantidad de historias tremendas. Y es un sitio esotérico por antonomasia. Efectivamente. Bueno, es una banda que contaban con una cantante femenina hasta el año 2003. Pero bueno, actualmente están editando todavía discos. Vamos a escuchar el tema The Sacred Bull of Baal, del disco Lamia Satánica, editado este 2021. Y continuamos. We are beset by shame. Alberto, ¿tú sabías que el mito de Baal también se le asignaba a muchos de los reyes antiguos por parte de los judíos, por ejemplo? Porque este mito de Baal es judío, es puramente judío. A partir de ahí, mito judío en el sentido de que era enemigo de los judíos, ¿no? Por ejemplo, está el rey de Biblos, que nació en el año que vivió en el año 950 antes de Cristo, al cual le llamaban Abibal, o sea, el señor de Abib. O estaba, por ejemplo, Baal I, que es de Tiro, del año 680 al 640 antes de Cristo, que fue uno de sus primeros enemigos del pueblo judío. Por tanto, aquí vemos que Baal se utilizaba tanto para señor, para dios, para amo. Existe también un dios llamado Moloch Baal. Y luego, luego hablaremos más adelante de Belcebú, ¿no? Pero Belcebú también es uno de esos dioses que viene de este Baal. Sí, y además también es un demonio tan clásico que es un demonio muy clásico para los jugones, ya que aparece en el juego Diablo 3, por ejemplo. Que es un videojuego muy, muy seguido y es uno de los grandes enemigos, ¿no? Para mí es un... Aparte de que has nombrado la inspiración judía, y ya sabemos que los cristianos como que lo copian todo, pues también tuvo un momento de auge muy grande en la literatura renacentista y en la cultura popular moderna, ¿no? Se habla muchísimo de él en la Edad Media y en el siglo XVI y XVII, ¿no? Y la secuencia también es un número, también es un demonio que tiene su propia secuencia de números, ¿no? Y tiene un número propio, ¿no? Que es un quintillón 66.600 billones 1, que es una secuencia 666, ¿no? Tanto a ambos lados con 13 ceros, que tiene un número desafortunado de 31 dígitos, y 31 dígitos al revés es 13, ¿no? Que es un número palíndromo, capicúa, y que tiene el símbolo, que está asociado con un símbolo que significa Baal, ¿no? Que es un poco como unos cuernos con una línea cruzada, ¿no? Es como una especie de número pi invertido, ¿no? Y es el número de Baal, ¿no? Podemos decir también que es un demonio robusto, con rostro de anciano, una nariz grande, una barba larga y cuernos y garras, ¿no? Y su trono efectivamente es la letrina, ¿no? Y es el dios de los excrementos, y se le dice que rezando, se le reza defecando, ¿no? Delante de su figura. Por eso es, a lo mejor si veis una estatua de Baal y queréis rezarle, pues lo mejor es dejarle un ñordo allí, que es lo que hacen los seguidores de Baal, ¿no? Efectivamente. También me gustaría nombrar un cuento de Maquiavelo en el que sale Belfegor, Arcodiabolo, que se llama así, ¿no? Y también se le nombra en El paraíso perdido de Milton, ¿no? Que es esta obra de gótica maravillosa que... en la que igual cogieron el nombre Paradise Lost, ¿no? También me gustaría nombrar un libro que es una obra gótica de terror de Arthur Benede que se llama Belfegor y que podemos encontrarla en la colección Valdemar. Este libro se llama El fantasma del Louvre. Muy bien. Por ejemplo... Sí, sí, Alberto, vamos a meter un tema, el tema de la banda Baal, así aprovechamos que estamos hablando un poco del tema de Baal, y luego vamos a continuar con Belcebú, porque yo creo que Belcebú tiene mucho que ver con este Belfegor también, vienen de la misma raíz etimológica, y creo que va a ser interesante porque aunque no es exactamente igual, sí que tiene cosas parecidas, ¿no? Vamos a escuchar Emptiness of Blood, del disco Hey Machine, de estos Baal, banda de México, y yo creo que Latinoamérica, o Centroamérica, en este caso el mundo latino, a pesar de ser culturalmente muy alejado a todos estos mitos de griegos, persas y tal, como absorbieron tanto el cristianismo, han salido un montón de bandas con este tipo de filosofía, ¿no? Anticristiana, uh-huh. rebelde, porque yo creo que Latinoamérica pues ha sido uno de los bastiones importantísimos para la iglesia cristiana, tanto protestante como católica, bueno, como de todo tipo prácticamente. Sí, sí, tanto que oficialmente está prohibido el satanismo en muchos de sus países, con lo cual muchas de estas bandas lo tendrán realmente complicado si hacen música satánica. Correcto, y de ahí nace a veces lo que serían las religiones sincréticas, ¿no? Que adaptan un poco pues cosas clásicas como el cristianismo y le meten elementos de ancestrales o tradicionales, por ejemplo el mito o bueno lo que sería la reverencia a la Santa Muerte, ¿no? Que es de, por ejemplo, mexicana en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que la muerte en México tiene un idilio y todos estos temas del demonio están presentes, sí, sí. Pues bueno, vamos a escuchar entonces a estos Val, Emptiness of Blood y continuamos. We'll be right back. Y de paso, una vez hemos escuchado estos Val, también hemos escuchado a Belzebubs, una banda finlandesa que estuvo parada un tiempo, pero se reactivaron en el 2018, de un black metal, bueno, black death metal bastante satánico. Banda muy curiosa. Hemos escuchado el tema Blackened Call, o sea, la llamada oscura, la llamada ennegrecida. Juega mucho con un poco de humor esta banda, estos Belzebubs, porque si veis los vídeos musicales, pues ves un poco que en el aspecto de imaginería, a pesar de ser una banda con mucha referencia a bandas como Immortal, por ejemplo, le dan un toque de humor a muchos de sus vídeos, ¿no? Una banda interesantísima, os la recomiendo, Belzebubs, el sello Century Media, me parece que es el que les lleva. Súper recomendables esta banda. Y continuamos y hilamos con Belcebú, porque a pesar de ser un demonio diferente, también es un demonio bastante curioso, bastante ambiguo. Se le llama también uno de los príncipes de los demonios y llamado el señor de las moscas. Y es curioso esto del señor de las moscas, porque sí que viene un poco por esos mitos paganos, porque se dice que sus seguidores, pues lo que hacían es a sacrificar, pues muchas cabras, muchos animales, los dejaban en esos templos durante muchísimo tiempo para que el mismo dios, para ellos el dios Belcebú, en este caso sería Baal, se los comiese y claro, se llenaba de moscas, ¿no? Y los judíos le dijeron a este dios, luego nombrado Belcebú, como el dios de las moscas, el diablo de las moscas, el señor de las moscas, ¿eh? Sí, efectivamente, incluso en algunas religiones sale con forma de mosca, ¿no? Siempre se ha visto en las películas y en obras, ¿no? Que cuando viene el diablo aparecen un montón de insectos, concretamente moscas, ¿no? Y se ve que se posan en todas partes o que vienen unos insectos. Y yo creo que Belcebú es el hace llamamiento a esta circunstancia, ¿no? A estas plagas de insectos que vienen alrededor del mal, ¿no? Es una forma de verlo. Correcto. Y tú has dicho ese cómo estaba un poquito descrito, pero también se le describe como una criatura gigante, pies de pato, cuerpo de león, ojos marrones, cabello negro y largo. Y aquí vemos otra de esas descripciones un poquito más, bueno, animalescas, que bueno, juega un poco con los mitos antiguos, ¿no? Y paganos, que era esa mezcla de animales que tienen algunos demonios, no todos, pero algunos demonios, ¿eh? Sí, la verdad es que yo creo que Belcebú es de los que más variedad tiene, ¿no? Se le ve a veces con un ejército de moscas enorme, ¿no? Correcto. En un trono. Y en fin, que tiene, dependiendo del autor, pues una forma u otra, y la verdad es que no tiene cerrada una forma arquetípica, ¿no? Como tienen otros demonios. Efectivamente. Y aquí ya vemos, pues bueno, como la ambigüedad que estamos haciendo referencia continuamente. Bueno, vamos a escuchar un tema más antes de pasar ya a la parte final del infierno. Vamos a escuchar a la banda Lord Belphegor, War to Heaven, del disco I Come From Hell. Y continuamos, porque esta banda, de nuevo México, no había caído yo en esto, Alberto, México de nuevo. La verdad es que si cuando me he puesto a buscar información de bandas un poquito satánicas y todo eso, Colombia y México son posiblemente los dos países, ya vemos los problemas sociales que tienen, el problema de sí, narcotraficantes, lo que serían las bandas, ¿no? Las mafias y todo este aspecto, dos países con un problema grandísimo y que queramos o no, el mundo del ocultismo está muy presente, lo hemos nombrado antes, pero estos dos países, si vemos el mundo musical, pasa prácticamente lo mismo. Musicalmente son dos países con muchas bandas referenciadas al satanismo. Sí, además tienen muchísima tradición musical, quizás un poco más México, que tiene muchísima población y es un sitio en el que pues haces un concierto y va muchísima gente, porque es que hay muchísima gente en todas partes. Entonces, evidentemente es una potencia México, y México DF, ¿no? Es una metrópoli que mueve muchísimo dinero y creo que la variedad de estilos que hay es innumerable y puede ser mucho más rica que en otros lugares, ¿no? Lo de Colombia sí que es un poquito más curioso, ¿no? ¿Por qué Colombia y no Venezuela o Paraguay o otra ciudad o digo otro estado en Sudamérica, ¿no? Colombia es un país pues muy muy particular y sí es cierto que se dan cita con mucha oscuridad y con muchas tradiciones. No sé si tendrá que ver también que el dinero del narcotráfico ha ayudado, no lo sé, pero bueno, es un lugar en el que salen muchísimas bandas y tradicionalmente ha habido muchísimo heavy metal con muchísima gente que lo ha apoyado y es curioso, ¿no? También es un lugar que está apoyado por Estados Unidos y está más en consonancia, ¿no? Con Estados Unidos y existe también un gran trasiego comercial entre ellos y con México, por supuesto, también. Y son países norteños que están menos aislados que otros, ¿no? Y eso también les puede ayudar a generar una riqueza cultural de manera más fácil que otros países. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar este tema y continuamos ya. Esta vez yo creo que Alberto... iremos casi hacia el final del programa porque realmente el infierno nos está llevando mucho terreno y los que habitan en el infierno es que al final tendrá razón el de la teoría que antes ya hemos expuesto ante la pregunta del profesor, porque es que está lleno de peña. Esto es hay más gente que en la otra puerta del infierno, que es el Santiago Bernabéu, ¿eh? Sí, infierno es más fácil encontrarte a un amigo que en el cielo. We'll be right back. hear the echoes of the screaming minds you tortured and left behind. Do you see the skies drawing in their skin, or are you blind? Are you blind? Maybe it's just a game for you. Maybe it's just the way you hide. Y hemos escuchado a continuación también Ad Infinitum, el tema Inferno, otra banda, en este caso me parece que es suiza, bandaza, bueno, ya sabéis, melódico, pues el típico power metal melódico, bastante sinfónico, una auténtica maravilla, el disco Chapter 2, Legacy, y nos metemos en el infierno, nos metemos ya en el infierno para terminar, porque si nos metemos ya en la parte tradicional, teológica del cristianismo, cuando se produce la revelación de los ángeles, lo que hacen es desterrarlos a la tierra. Pero nunca se dice, por lo menos cuando sucede eso, que van a la al interior de la tierra, sino que van a la tierra, son desterrados a la tierra. Y entonces muchos de los que estudian todos esos textos terminan diciendo que el infierno realmente es la tierra y no el interior de la tierra. ¿Tú por qué abogas, Alberto? ¿Porque el infierno está en el interior de la tierra, como abogan los mitos poshelenísticos, ¿no? Griegos y tal? ¿O abogas un poco por la literalidad de los textos del Antiguo Testamento y todo eso, donde hacen referencia a ese destierro a la tierra y a, en parte, que vivan con nosotros? A veces he pensado que el infierno es la tierra, ¿no? Y no lo digo por el sistema educativo español. Lo digo en general porque es un lugar de sufrimiento, ¿no? Es un lugar que te pone los pelos de punta a veces, ¿no? Con todas las plagas que hay, con todo el horror de los niños muriendo de hambre, donde ves el mal en cada esquina, gente egoísta, muerte, destrucción. A veces parece esto el infierno. Y tiene sentido, ¿no? Quizás sea el lugar donde este infierno, en el que Dios nos posibilita que, gracias a nuestras acciones y al ir a contracorriente, podamos trascender e ir al cielo, ¿no? Es una idea que tiene mucho sentido, me parece romántica y me parece más apropiada que pensar que existe un infierno donde se dan todo este tipo de escarnios, donde existe una puerta, donde existe un cancerbero, que parece más bien un cuento chino para asustar a los católicos, para que se porten bien, ¿no? Sí, podríamos decir que quizás el Antiguo Testamento hace un poco más referencia al destierro del cielo y que vayan a la tierra, y quizás el Nuevo Testamento, con algunas declaraciones de Jesús, bueno, que se supone que dice Jesús, y luego lo que serían los padres de la Iglesia, que lo que hacen es, bueno, darle un significado a las parábolas o a los versos que tienen escrito este Nuevo Testamento, le van dando forma a un infierno más del interior de la tierra, ¿no? Más de ese infierno típico, prototípico, de ardiendo azufre, eterno. Pero quizás, si analizamos los textos más antiguos, quizás sí que es más como si dijesen que habitan en nosotros, que está más junto a nosotros, o incluso que forma parte de nosotros, ¿no? Que los que no somos judíos, en ese caso, por ejemplo, porque hay que pensar que incluso el cristianismo en sus primeros años es judío, porque el cristianismo todavía no existe y tienen que pasar varios siglos para darle esa ya definición total, ¿no? Tiene que haber una serie de concilios. Yo creo que ahí se mezcla un poco esa ambigüedad, y yo creo que el infierno sí que es la tierra en sí, ¿no? Yo sí que creo que es, al final, parte de nosotros. Incluso se puede mezclar con ese mito de los Nefilim, ¿no? De esos ángeles que vienen a la tierra a habitarla y a mezclarse con las mujeres, que son gente normal, y crear esa nueva raza, ¿no? Y esa nueva raza, pues es posible que sea la de los ángeles demonios que habitan en la tierra junto a nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, ¿por qué no? Claro que sí, eso tiene todo el sentido. Efectivamente. Bueno, es un tema complejo, yo creo que daría para mucho, daría para no terminar. Y es complicado, la verdad, saber cuándo tienes que parar, cuándo puedes continuar, hasta cuándo puede ser esto que no se haga pesado. Vamos a terminar, bueno, el programa vamos a alargar un pelín más, porque me gustaría tocar un demonio más. Pero vamos a escuchar del disco El Inferno, de Hamlet, madrileños, una banda que, bueno, hay este disco tiene, como si dijésemos, un enfoque de culpar a la religión, culpar a Dios de muchas de las cosas que sucede. Y es un poco, a mí me parece un disco muy reflexivo. Vamos a meter el tema denuncio a Dios. Y a mí me gusta mucho cuando un grupo, Alberto, sin hacer referencia al satanismo ni a cosas de estas, sí que se queja mucho de lo que ha sido la filosofía o teología cristiana, tirando la culpa al ser humano de cualquier cosa, ¿no? Y metiéndonos miedo con ese Dios tan terrible que existe, sobre todo en las Sagradas Escrituras, en las antiguas, como un ser tan maligno puede ser alabado y seguido tanto por el judaísmo como por el cristianismo como por el islamismo. Y me encanta cuando bandas de estas, pues sin atacar directamente de una manera satánica, pero sí que letrísticamente te hacen reflexionar mucho con este personaje, ¿no? Con este Dios, ¿eh? Ya hemos dicho que existe cierta ambigüedad al respecto de la figura de Dios y Satán, y dónde está el bien y dónde está el mal. Y bueno, pues existe, si Dios es todopoderoso, eso quiere decir que podría cambiar las cosas. ¿Y por qué no lo hace? Pues es ya un punto de vista para empezar a replantearte muchas cosas, ¿no? Que supongo que es a lo que te refieres. Efectivamente, así es. Bueno, vamos a escuchar estos Hamlet, como hemos dicho, el disco El Inferno 2015, demasiado conocidos de estos Hamlet, no hace falta que os lo expliquemos, y os dejamos con este Denuncio a Dios, tema no muy largo, bastante cortito, y ya pasamos casi hacia el final del programa. Thank you.

Bueno, espero, Alberto, que ahora en este final de programa la gente no se haya ido, porque está claro que Hamlet, pues bueno, es una banda bastante reivindicada, bastante seguida, pero Mago de Oz es una banda muy criticada y nadie se podía esperar que apareciesen en este programa. Ha sonado Astaroth, que es el demonio que vamos a tratar ahora, y de la banda Mago de Oz, una banda que a pesar de los pesares, a pesar de la crítica que se le puede meter, sí que ha utilizado siempre mitos de todo tipo, paganismo por todos lados, ese sonido folk que tienen. Y bueno, hay que también darle su mérito a Mago de Oz, a Chus y compañía, ¿no? Bueno, también tienen su lado pagano, ¿no? Claro. El lado pagano español, ¿no? Y bueno, pues a algunos quizás les parece demasiado histriónicos y con un grupo con demasiada pirotecnia y poco, con poca profundidad, pero no es tanto así a lo mejor, ¿no? Yo creo que bueno, esto es según el criterio de cada uno. Bueno, hay que decir que este tema está en el disco Finisterra, posiblemente uno de los mejores discos que tiene Mago de Oz, cuando, bueno, la gente todavía no se les echaba encima, fue a partir de este disco y de la fiesta pagana, cuando, bueno, cuando empezó ya esa crítica más mordaz, más brutal. Pero claro, vamos a hablar de Astaroth, y Mago de Oz pues habla de Astaroth en este tema, ¿no? Y Astaroth es otro de esos grandes duques del infierno, uno de esos grandísimos demonios. Otro nombre que no se utiliza tanto en los libros que hacen referencia al mundo, a la jerarquía diabólica en el aspecto moderno, pero si nos metemos en él, claro, Astaroth es que es uno de esos demonios que sí que mama mucho del mundo de Sumeria, del mundo babilónico, porque viene un poco de la Astarte fenicia, del Istar babilónico y de la Inanna sumeria. Es una mezcla de estas tres diosas que se transforman en este Astaroth masculino. O sea, pasamos de diosas femeninas a un poco un demonio ambiguo entre mujer y hombre también, ¿eh? Sí, es un demonio trans, ¿no? ¿Sí? De chueca. Sí, también, ¿no? Nos reímos porque bueno, el cristianismo... Para el cristianismo ya hemos dicho que las figuras de los sodomitas y de los trans y de todo aquello que no entienden, pues son diabólicos, ¿no? Cuando es una cuestión que nada tiene de diabólico. Pero los cristianos, son así, ¿no? Es la diosa de la fecundidad, ¿no? Entonces, claro, la fecundidad para los cristianos, pues es sin los votos del matrimonio, pues es pecado, ¿no? Es un, tú lo has dicho, sí, es una mezcla de Istar, ¿no? Es Istar, es un nombre bastante famoso, ¿no? Es un dios que realmente en Babilonia no era una diosa satánica, ¿no? Sino que era del amor, de la belleza, la fertilidad, pues eso, muy sexual, ¿no? Y su culto en Babilonia implicaba, pues a veces, hacer una especie de prostitución sagrada, ¿no? Con cortesanas y dioses, y bueno, pues imagínate las orgías que había en su culto, ¿no? Entonces esto los cristianos, pues claro, lo transforman en un ente satánico, porque según las sagradas leyes de la religión, un culto así pues es tremendo, ¿no? Y está castigado. Correcto. Y bueno, es un demonio que aparece en libros como el Testamento de Salomón, no definido del todo, aquí no es ni bueno ni malo. Sin embargo, su imagen también a veces es de un demonio con cara de sinvergüenza. Está también subido encima de un animal que es medio lobo, medio rata, medio zorro. O sea, aquí vemos que también juegan mucho con la imaginería. Antes estábamos hablando de seres mitológicos, ¿no? De mezcla de ser humano y animalesca. Aquí en Astarte también lo utilizan. Perdón, en Astaroth también lo utilizan. Y es un demonio muy manipulador y corrupto. Un demonio que es muy. que no se deja ver. Sobre todo actúa a espaldas o manipulador en ese aspecto. Aquí estamos ante un demonio que podríamos decir que mueve más los hilos que aparece, Alberto. Sí, es el típico demonio que no ves por ninguna parte, ¿no? Mientras otros tienen una esencia muy fuerte y una más personalidad física y una corporeidad, Astaroth es aquel demonio que es difícil de ver, que es misterioso y que es complicado de ver, ¿no? Eso también es una forma de ser de los demonios, ¿no? Que son oscuros, que no son fáciles de acceder, ¿no? Esto es bastante misterioso y este es el demonio de esta circunstancia. Efectivamente. Ahora vamos a un momento mágico. Vamos a escuchar a Astaroth, el tema Satan Spiritus. Alberto, esta banda solo tiene editado un single en el año 75. Hay gente que dice que este single salió, o este tema llegó a salir en el año 68. Esto es un single misterioso. No tiene ni siquiera portada. Es una de las bandas que sale junto a Black Widow, Coven o Salem Mass. Bandas iniciadoras del satanismo dentro de la música. Se dice que es un poco un grupo fantasma. Solo tienen este single editado. Tiene mucho misterio. Recomiendo que hurguéis, que intentéis descubrir algo de esta banda americana, Astaroth. Como os he dicho, buscad Satan Spiritus, Alberto. Interesantísimo lo de esta banda, porque es que es la banda más misteriosa en este aspecto, ¿eh? Mucho más que Coven, mucho más que Black Widow. Y Black Widow, recuerda que es una banda que pondremos en programas posteriores, pero también es otra de esas bandas referencias dentro del metal satánico, del rock satánico en este caso, en los 70. Así que de esta banda creo que teníamos poco conocimiento, ¿eh? Ajá, no, yo no los conocía. Pues bueno, aquí ya descubrimos que cuando nos metemos en mundillos de estos, lo que llegamos a descubrir es que al final yo creo que nos saldrían, lo que dijimos, 666 programas. Hay que investigar porque todo el mito se encuentra de que este single se encontró en una emisora americana y es que prácticamente no se sabe nada de él. Solo se sabe pues este sonido que vais a escuchar, típico setentero. Con mucha referencia. Bueno, yo creo que los que escucharon el primer programa, pues bueno, verán que, bueno, tiene esas semejanzas del rock hippie, un poco oscuro, quizás más lento, pero que luego bandas como Pentagram, bueno, bandas más doomer como Black Sabbath, cogieron e hicieron mucho más espeso y lento, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar a estos Astaroth y ahora sí que nos vamos hacia el final del programa. He's coming to take us away. Bien, Alberto, tras escuchar, pues bueno, este misterioso single, este tema, Satán Spiritus, se supone que editado en el año 1975, nos vamos a despedir, nos volvemos a acercar a la salida de este infierno. ¿Te vuelves a quedar, Alberto, o salimos esta vez? Ya de momento para tirarnos un poco a la Bartola, descansar un poco, porque esto se está haciendo agotador, ¿eh? Sí, habrá que salir a tomar un poco de aire fresco porque aquí hace mucho calor. Bueno, yo creo que de lo que pensamos cuando iniciamos un programa a lo que luego podemos hacer, la verdad es que es casi imposible tratar este tema. Y de nuevo, solo el infierno y algunos seres infernales nos han llevado un programa entero, ¿eh? Es un tema muy extenso. Hay muchos pecados, muchos pecadores y muchos demonios. Es un mundo increíblemente apasionante con muchísima música y yo creo que nos va a tomar mucho tiempo, un tiempo infernal. Qué chiste más malo. Lo he utilizado ya varias veces, perdón. No. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que volvemos a reiterar la ambigüedad de todo esto, la cantidad de vías que puedes coger de los textos, de lo que traducen los mismos padres de la iglesia. Recordemos que los padres de la iglesia son aquellos que le han dado significado a los textos, tanto los antiguos como los nuevos, y todo eso crea un mundo brutal y prácticamente y que no se puede tocar del todo. Y todavía no hemos llegado realmente a la Edad Media, lo que sería el cambio de paradigma en el satanismo. Cuando lleguemos ahí, yo creo que nos volveremos locos. Pero antes de llegar al paganismo, a lo que sería la Edad Media, tenemos que tocar el Apocalipsis, que yo creo que es lo que viene a posterior y lo que le da ya el punto definitivo a la guerra entre el bien y el mal. Y yo creo que ese programa, solo el Apocalipsis, nos va a llevar también otro Hell Rea, ¿eh? Sí, yo no sé, Quique, si el Apocalipsis ha sido ya, está siendo, o qué es esto, porque estoy un poco perdido, porque yo creo que varias trompetas del Apocalipsis han sonado ya, ¿eh? Bueno, y el número 7 en el Apocalipsis. Bueno, en el Apocalipsis son, bueno, es que el número 7 aparece prácticamente en todo el libro, en todo ese libro de las revelaciones. Ya llegará ese momento. Alberto, de nuevo para mí un placer. Vamos a hablar un poco de Mayhem. Yo creo que si terminamos con Venom en el programa anterior, este Hellrea, vamos a terminar con Mayhem, porque aunque no sea una banda satánica, yo creo que se adelantaron un poco a todo el movimiento realmente satánico posterior, que maman mucho de esto en Mayhem, pero realmente yo creo que Mayhem eran mucho más social, políticos, más reivindicativos en ese aspecto que en el satánico. Sí que tenían esa vena antirreligiosa, pero no tenían esa vena satánica, ¿no? Por tanto, bueno, sí que quizás los discos posteriores, tras la muerte de Euronymous y lo que ocurrió con Bart Birkenner, nos referimos otra vez a ese programa del Inner Circle que hicimos, sí que quizás Mayhem en algún trabajo se ha acercado a este terreno más satánico, como es el tema que vamos a tocar del Trinity, el tema Trinity, pero yo creo que Mayhem es esa banda que está un poco en el limbo, ¿no? Sí, yo creo que son más paganos. Sí. Ya hemos dicho que los paganos se confunden con los demoníacos, porque para la iglesia cristiana quiso enterrar las religiones pasadas y aparecer ella como la única posible. Y entonces la religión pagana ha sido perseguida y ha sido defenestrada. Y es una religión ancestral, que es una forma de vida también. Y hay un movimiento natural de muchos grupos en Escandinavia y en todas partes. Aquí también en España hay. de recuperar esa forma de ser pagana, ¿no? Más en comunión con la naturaleza y con los valores ancestrales de cada uno, mucho más espiritual incluso que la cristiana, y no depende tanto del demonio, ni de un juicio, ni del sentirte amenazado, sino que depende de otros aspectos, y yo creo que eso es lo que defienden Maigen. Correcto. Y sí que es verdad que gente, o sea, grupos del movimiento del Inner Circle, como por ejemplo Satyricon o Immortal, sí que llevaron más allá ese elemento satánico, ¿no? Si luego vamos a grupos como Gorgoroth, por ejemplo, Immolation, grupos que salen, bueno, un poquito después, ya más tarde, pues grupos como Watain, ¿no? Sí que son bandas que meten el elemento satánico en vena, prácticamente, ¿no? Sí que son bandas que te hacen toda esa referencia. Los mismos Dark Throne, por ejemplo, yo los tiraría más para la rama de Mayhem, más que para la rama de los que estoy hablando. Y es que es prácticamente imposible tocar todas las bandas ni intentar hablar de ello, ¿no? Porque prácticamente es que es un monográfico entero solo hablar, dar títulos de grupos. Es que es imposible. Entonces aquí estamos intentando mezclar los dos conceptos, el musical y el teológico, filosófico, histórico, y bueno, nuestras opiniones y de todo lo que leemos, y dar, bueno, pues ese toque un poco más dinámico, más divertido, si podemos, aunque a veces, pues bueno, no es fácil. La verdad, Alberto, es que hacer programas de estos y que la gente, pues bueno, siga interesada, es complicado, ¿eh, Alberto? Bueno, yo creo que el interés, sobre todo desde el punto de vista musical, REA es un programa de metal, y es ver cómo ha influenciado el satanismo en el metal. Y estás poniendo muchísima música influenciada por todo lo que estamos contando. Yo creo que cualquier amante del metal tiene que conocer un poquito, aunque sea, pues por qué se utiliza tal demonio o qué intenta expresar tal grupo con esta historia. Y creo que esa es una intención que es muy interesante. Luego ya los contenidos, pues yo dejo a cada uno que si quiere tomárselo a risa o si le asusta de verdad, que de todo habrá, y ya pues que cada uno coja su opción religiosa, que bueno, pues para eso hay libertad, ¿no? Para escogerla, pero lo que es un hecho en sí es que culturalmente el satanismo y el metal ha estado unido desde el nacimiento de este. Y es por algo, ¿no? Y ese espíritu es el que nosotros nos gustaría recabar y expresar aquí con estos programas, que además, pues si aprendemos algo en el camino, pues oye, fenomenal. Perfecto. Y bueno, yo creo que esto es Mayhem con este tema Trinity, que hace referencia un poquito a la Trinidad diabólica de ese apocalipsis. Les dejamos a los escuchantes con ese cliffhanger para ese próximo programa. Voy a leer las líneas de este tema, cómo empieza. Empieza: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Brill, Babalón, Anticristo, Rocketeer, Trinidad, una bomba, Santo Grial, Manhattan, Sangrila, Negro Sol, próxima carrera, Golem Makers, Guardián de Golem, Abrir Abismo, Crepúsculo, Bohemia, Niño de la Luna, Encarnar, soy el dios de la guerra y la venganza, te daré un motor de guerra. Te está contando prácticamente el apocalipsis, pero desde el punto de vista de la parte maligna. Así que les dejamos con este cliffhanger. Alberto, bueno, un placer de nuevo estar contigo, y bueno, veo ahí la salida, está de nuevo Cancerbero ahí guardando la puerta, vamos a ver si podemos salir. Alberto, un placer. Dale un buen filete, o tres, porque tiene tres cabezas, es un poco más caro el Cancerbero que otros perros, pero bueno. Bueno, el muslo de niño que me trajiste la otra vez, ¿lo continúas teniendo? E igual aprovechamos para Cancerbero. Tengo un par de muslos en el congelador, ahora los saco. Perfecto, Alberto. Bueno, dejamos a la gente con Trinity, Mayhem, y hasta el próximo Hell Rea. Now I am become death, the destroyer of worlds.